Y nos vamos a hablar rápidamente con él, con Carlos Romano, ¿no? El entrenador este sorpresivo Atenas de Carmen de Patagones, que llegó a la definición y que está por entrenar, pero nos atiende un ratito. ¿Cómo te va, Negro? ¿Qué decís? Buen día. Diego, Nico, el maestro de San Lorenzo, ¿cómo andan todos? Les traje el sol, porque vi la capital muy con mucha lluvia, entonces vinimos a Patagones y trajimos el sol. Bueno, ojalá que salga el sol para ustedes entonces esta noche, ¿no? También. Mira, nosotros estamos muy contentos y vamos juego a juego, Fabi. La verdad que, como dijo el otro día Gamazo, una frase muy linda. No conseguimos nada, pero sí tremendamente orgulloso donde estamos. Y me encantó la frase de un jugador mío que entienda que todo tiene que ser hasta el final y dar todo. Me pareció genial, por eso la repito. Así que, tirando al aro, viendo los últimos detalles, preparándonos para una serie que va a ser altamente dura, difícil, con un equipo que se preparó, que invirtió, para no solamente para competir, sino para ascender. Su objetivo de Platense es ascender, ha hecho una tremenda liga, y nosotros venimos a jugar tranquilos por el trabajo que hacemos, y más tranquilos pero muy ansiosos porque acabamos de sortear dos playoffs o tres y una semifinal con equipos muy muy importantes, y creo que por plantel o por físicamente están por arriba de nosotros. Es un equipo joven, pero repito la frase, muy orgulloso de lo que hicimos, revertiendo una gran situación. Desde tu llegada, es impresionante ver el récord, lo hablamos la otra vez que te sacamos al aire, y caballo que alcanza a ganar quiere, o sea, y conociéndote más a vos, sabemos que estás orgulloso, no hay duda que el plantel está muy bien, no hay duda que han hecho un tremendo trabajo para llegar acá, tampoco hay duda que Platense se armó al igual que la temporada pasada para ascender. Eso está más que claro, pero no estás acá para ser el partner de Platense con Atenas de Carmen de Patagones, ¿no? No, para nada, porque con un equipo disminuido demostramos ser altamente competitivo, que fue los dos partidos de Chivilcoy, y nos propusimos ser competitivo, y la verdad nunca soñamos ganar los dos partidos de visitantes, y es a lo que vos decís, o sea, caballo que alcanza quiere ganar quiere, pero siempre respetamos lo que tenemos por delante. Si estamos acá es porque significa que hicimos una segunda parte y playoff muy buena, entonces nos queda respetar al rival, seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es intentar jugar bien y defender mucho. En un equipo que se da maña, pues si le falta la altura, se da mañas, y si le falta experiencia donde fuera, o en el perímetro o abajo en el momento, también se da maña, o sea, significa que como grupo aprendimos a solucionar escollos muy duros, y entonces queremos ganar, obviamente que queremos ganar, y lo hemos demostrado. A quien no nos ha respetado, ha pagado el precio, y por eso estamos acá. Bueno, y podemos decir que sos el especialista en hacer resurgir a los Atenas, ¿no? Lo hiciste en Córdoba y lo haces ahora en Atenas de Carmen de Patagones. Mirá, yo estaba repasando, me gusta repasar a veces, es bueno trabajar la memoria, no con el celular, aunque lo necesitas a morir, pero yo creo que superé un récord que tenía con Peñarol, porque con Atenas hice un 63% de victoria, y me parece que con Peñarol era el 61, un 60. Es muy grande lo que hicimos con ese Atenas, que realmente estaba pasando una situación muy dura. Pero es diferente, ahí conté con unos jugadores de inteligencia y de nivel para entender la situación, como Logripo, como Pete Michael, como Gabo Mículas, y el enano Gervaudo supo dar vuelta a una situación de sobrepeso, de abulia, y entender, en esta categoría se juega mucho más duro, los viajes pagás más precios, no hay las condiciones que hay en la A, pero también lo que puedo comparar de equipo, que los que te nombré se pusieron un Chuchito González, se pusieron orgullosos, tremendamente orgullosos, y se contagiaron de los mayores, y bueno, no había forma de ganarnos. Si hubiese durado un poquito más, obviamente estábamos arriba con ese Atenas, que tuve el placer de no dejarlo caer o que no juegue como le pasó este año el playoff de por el descenso, ¿no? Que es dramático, la verdad es dramático. Volviendo a lo de Atenas de Carmen de Patagones, ¿cómo encontraste esta segunda categoría? Y si te sumás a lo que hemos recopilado a lo largo de toda esta temporada, ¿no? Lo injusto que es un solo ascenso, ¿no? Para equipos que se arman con muchísimas expectativas, con un torneo durísimo, como vos lo marcaste, con fichas menos, y que tan solo haya un solo lugar para ascender, es complicado, ¿no? Es complicado, muy complicado, me parece muy duro, me parece muy injusto, me parece muy salvaje que haya un solo ascenso, me parece muy salvaje que haya dos conferencias, y por lo menos no siendo uno de cada conferencia, porque son 28 equipos y las eliminaciones son muy duras, pero también encontré una cantidad de jugadores para la Liga A, para reclutar, de muy buen nivel, jóvenes, y uno si le da oportunidad te muestran que quieren estar más arriba, así que del lado negativo te contesté lo primero, y del lado positivo realmente encontré muchísimos jugadores que tienen un nivel que como está el dólar y como está la situación, los entrenadores deberíamos mirar hacia esta categoría, porque hay muchos y otros subirán. Ese es el lado positivo. Lo otro me parece injusto, que haya solamente un ascenso. Pero bueno, la última, y te dejamos ir a entrenar con el equipo. Esta noche estaremos con una cámara de uno contra uno en el estadio de Platense para cubrir este partido con Santiago Ortega. ¿Cómo se le juega a este Platense? ¿Qué te preocupa del equipo de Vázquez? Ofensivamente tienen un buen récord de 3 puntos y obviamente tienen 3 internos que nos superan físicamente, nos superan a lo que nosotros tenemos, y eso es lo más preocupante. Entonces yo digo que una de las maneras de defendernos va a ser atacar bien, al revés de lo que mandan los libros en estos finales, obviamente no dejar nuestra defensa, pero tenemos que atacarlo bien para hacernos salir y que salgan de sus espacios defensivos. Y la otra, tener sumo cuidado, porque tienen jugadores de experiencia de A, tienen extranjeros fuertes, y entonces se complica todo lo que uno desea en la parte inside, que es donde menos compensamos. Pero lo hacemos muy bien, con un orgullo y con un relevo de rotaciones defensivas hasta acá. Dios quiera repitamos, lo hicimos muy bien, pero es lo que más me preocupa. Abrazo enorme, gracias por el contacto, nos estamos viendo, Negro. Gracias a ustedes, perdonen la urgencia por ahora entrenar un ratito el equipo. Así no, que no, muchas gracias a ustedes, felicitaciones por las horas de básquet que nos dan, porque uno lo escucha siempre, por mantenernos recontra informado, y si hay algo que me contagien ustedes es que son pasionales como soy yo dirigiendo, pasionales por lo que hacen. Así que muchas gracias. Abrazo para todos. Carlos Romano, el técnico de Atenas de Cameron de Patagones, que esta noche arranca, Santi, ya la etapa final, ¿no?, de la Liga Argentina, que es la segunda categoría profesional del básquetbol argentino.